El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chávez, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes por ahí? Estamos bien, viste que bajó un poquitito la temperatura y va a ir bajando un poco más. Le aflojó lo más agobiante. ¿Qué te da ganas? Entrás al boliche y ¿qué te da ganas? No estás tan transpirado como el último. Sí, bueno, podría, no, me conformo con una buena cerveza, con un poquito con un poquito de algo para acompañar. Una picadita. Pero todavía hace calor. Muy bien. Yo comprendo que somos optimistas históricos. Sí. Pero todavía hace calor, no, así hace que una calor. Buena cerveza creo que estaría bien. Che, me discuten todo, hasta junio me discute todo. Sí, son tremendos, hijo. Es que vos solo sentiste ese fresco. Es que está más fresco. Abrí la ventana y anoche se corría un poquito de aire un poco más fresco, che. Hoy a la mañana también. Sí, yo no te discuto, por favor, se pusieron Caruso. De acuerdo. Bueno, no tengo este dato y me interesa de Juan Carlos Junio y de Gabriela Radiche. A quien todavía estamos conociendo como compañera. De a ¿no? poquito, sí. ¿Cerveza industrial o artesanal para Juan Carlos? Yo estoy acostumbrado a la industrial. Vas al industrial. ¿Te pedís alguna de marca? Sí, a veces veo artesanal y tengo una curiosidad y la pido, ¿no? Pero te da miedo que te deje medio flojo de vientre, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo que no? No. Bien. Miedo no me da, no. Pero bueno, estoy acostumbrado a la antigua. Bueno, ¿y Radiche? Ah, yo tengo mucha curiosidad, voy a curiosear por todos lados. Con tal de curiosear voy, sí. Pero orden. De preferencia, roja y negra. Roja y negra, sí. Artesanal. Me da igual, artesanal o irlandesa va igual. Ah, bueno, perfecto, muy bien. ¿Vos vas a la rubia, a la roja o a la negra, Juan Carlos? No, a la rubia también, más bien tradicional. La negra a veces la pruebo, pero nunca me terminó de convencer, sé yo. Bueno, a los alemanes que le dan a esos tazones enormes de negra, pero yo nunca me termino de convencer. Estamos armando una joda en que vuelvan, en cualquiera. Si un viernes de esto salimos acá, no me joda. A vos te vamos a invitar, a Heller no sé, pues se pudre todo. está medio tenso, pero que siempre estaban de joda, ¿no? Van a establecer solo un día de joda. Bueno, sí, fenómeno, estamos bien. Bueno, Juan Carlos, Julis Pablo Geniger tiene información, tiene que ver con el calendario electoral y nos gustaría, entrarle al tema, pero primero vamos con los datos, Luis Pablo. Sí, para que Juan Carlos se agarre en la cabeza todo lo que tiene que organizar en los meses que vienen. En primer lugar, se ratificaron las fechas principales, las PASO se van a realizar el 13 de agosto. 13 de agosto. 22 de octubre las elecciones generales. Y acá es donde se agarra la cabeza Juan Carlos, porque el 14 de junio vence el plazo para la presentación de las alianzas electorales, alianzas el 14 de junio, y el 24 de junio el fin del plazo para el cierre de listas, en este caso de precandidatos, ya que estamos hablando de las PASO. O sea que el 23, Cristina cuenta... ¿Qué hace? ¿Quién es el campeón? ¿No? El 23, claro. El 23, claro. Muy bien. Primero alianzas y el 23 de junio, sí. Muy bien. Y dejémoslo ahí, después hay otras fechas, pero primero lleguemos a las PASO, ¿no? Bueno, qué movida los cierres de lista. Vos participaste en varias de esas conversaciones. Son conversaciones que en general la gente de a pie no termina de saber el fragor de esas batallas, ¿no? Sí, yo participé en decenas y decenas, incluso desde joven, y en cierre de listas universitarias. Así que eso es un tema de tensión entre identidades políticas, entre identidades políticas, y a su vez de aspiraciones de los militantes y dirigentes políticos. Sí. Así que, francamente, yo creo que esa tensión, que por momentos es dramática, hasta las 12 de la noche, en fin, yo creo que está en la naturaleza de lo que es la lucha política, acá y en Dinamarca. Sí. No es un mal argentino ni un bien argentino, en fin, se juega poder desde la concejalía de un pueblo hasta la presidencia de la nación. Así que En fin, efectivamente es un gran desgaste, posiblemente la enorme mayoría del pueblo no lo vive como los que somos militantes o tenemos funciones de dirección. O dirigentes, claro. Claro, claro. Lo que sí es cierto, reconozco que con el panorama, con la coyuntura político-electoral que tenemos, más que nada nosotros, 3 meses... para el cierre de alianza que falta y de candidaturas parece muy poco, ¿no? Pero bueno, todo se tendrá que... ¿Para qué es poco y para qué es mucho el tiempo que falta para eso? Mirá, yo creo que tenemos todavía una sensación de falta de acuerdo, una sensación de que tenemos diferencias al interior de nuestro gran frente. En teoría, todos sabemos que en un frente tan grande como el nuestro es natural que exista, pero lo cierto es que hay una sensación de que las disputas o las discrepancias se siguen presentes, y si vos tenés en cuenta que faltan solo 3 meses, creo que va a haber que galvanizar lo más rápidamente posible esas diferencias, porque nadie duda que hay que ir unido, sí. Porque del otro lado hay un monstruo grande, pisa fuerte, que es la derecha, que está ultraderechizada y que impulsa el odio, el revanchismo, por lo sí, tanto... Sí, pero tenés que ir a una unión competitiva en función de la experiencia reciente también, ¿no? Yo ahí veo una complejidad. Es decir, ¿cómo hacer para que los mismos espacios que vienen discutiendo cosas muy fuertes, para mí no son discusiones menores, han sido discusiones y son discusiones muy fuertes, hasta te diría de modelo, no de modelo, nada que ver con lo que está del otro lado, pero hacia adentro son discusiones de dirección política fuerte, tiene que ser una amalgama de cosas que resulten muy atractivas y que vendan futuro, que ofrezcan, perdón, voy a sacar el verbo vender, que ofrezcan futuro. Un futuro promisorio y que entusiasme, Juan Carlos, ¿no? Sí, porque en definitiva de lo que se trata es de interpelar al pueblo, claro, de convocarlo. Claro. Y desde una visión ética y política hay que interpelarlo con la verdad y con ideas. Antes se decía programa. Digo antes, y no lo digo con nostalgia, sino como un buen ejemplo histórico que era el peronismo, la izquierda, el propio radicalismo, todos ofrecían un programa al pueblo, a la sociedad. Bueno, el nombre de los partidos era casi equivalente al proyecto, ¿no? Vos decías un partido y era difícil equivocar. Hoy eso pasa con los nombres propios, no con los partidos. Más o menos, creo que igual los partidos tienen una identidad importante, quizá no igual que hace 20, 30 o 50 años, pero creo que los partidos tienen una historia, tienen una identidad. Es cierto que, bueno, con las dificultades de la política y el tema de los medios de comunicación, que sabemos que han fabricado candidatos que son sí, de la nada, sí. Entonces es cierto en parte lo que decís vos, pero eso no de ninguna manera, las grandes identidades y tradiciones políticas creo que siguen teniendo un peso muy grande. De cualquier manera, yo con toda franqueza creo que lo determinante para el lado del Frente de Todos en estos 2 o 3 meses y mucho más después de estas malas noticias del índice de inflación, sí, es que haya una respuesta urgente, rápida, enfrentando, lo voy a decir ya con un lenguaje bélico, agresivo, enfrentando a los formadores de precios. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, se aparece remanido, pero creo que no hay alternativa. Hay que resolver ese problema, morigerarlo, atenuarlo, y ni que hablar que hay que resolver mucho mejor el problema de los ingresos, el problema de los salarios, sin que eso sea trasladado a precios. Estaba viendo, vos sabés, sí, una nota de tu compañera Florencia Barragán, de sí, diciembre, ustedes recordarán. En ámbito, ¿no? Sí, sí. Y si ustedes recordarán que se discutía suma fija, bono, y se reúnen tres grandes empresarios en ese momento: Natalio Greenman, de la Cámara Argentina de Comercio, está el bendito presidente Daniel Funes de Rioja, sí. Y ¿sabes qué dicen en relación al bono? Ni que hablar de la suma fija, ¿no? Sí. Es una verdadera confesión. ¿Te acordás que en un programa nosotros hablábamos confesión? Qué lindo, ¿eh? Bueno, dice, si damos la suma fija, va a ser inflacionaria, porque no vamos a tener más remedio que trasladarla a precios. O sea, te está diciendo directamente que si doy una suma, no una suma fija, el bono, sí, yo igual lo voy a trasladar al precio. O sea, yo como empresario, el bono que voy a dar, no voy a poner la plata de mi ganancia, sino que lo voy a poner en el precio que van a pagar todos los consumidores, que son los ciudadanos y ciudadanas. Y todavía enojados, dicen, el gobierno está tomando decisiones que no le corresponden. O sea, a quienes le corresponden el tema de los precios es exclusivamente a los grandes empresarios, al mercado. Ahora, Juan Carlos, ahí no está también... que ahí está la clave. Ahí no está también el rol del gobierno, el control para que eso no suceda. No, también. Ahí está esencialmente el papel del Estado y del gobierno. Y eso sí, es intervenir sobre la puja distributiva. La palabra puja distributiva, creo que nosotros entendemos qué quiere decir, por supuesto, ¿no? Porque no es tan compleja. Pero en definitiva quiere decir que si hay una disputa, una pelea por la distribución de la riqueza, por la distribución del ingreso, tiene que intervenir el Estado para que esa distribución sea justa, equitativa y a favor del sector de ingreso fijo, de los más humildes, etcétera, etcétera. Sino que es puja distributiva. Ahora, Juan Carlos, pero lo que quedó en claro, más allá de las voluntades... No se logró, el gobierno no lo logró. No, no es que eso no se logró. Yo hasta tengo la duda de si sabe cómo. Porque si te dice... Porque es el paso siguiente. Si vos decís, bueno, vamos con suma fija, pero a continuación, el mes siguiente, tenés más inflación porque te la hacen, la suma fija, no, te la sacan, no, por el precio, ahí tenés que tomar una decisión que no sé cuál... qué fuerza política sabe qué decisión hay que tomar. Sí, está bien, Pablo. Por eso yo hablo de dos elementos que deben coincidir, que deben ir juntos: aumento de los ingresos y control de los precios, porque si no, es lo que decís vos, aumento los ingresos y estos tipos, como lo confiesan ahí en una nota que yo dije de Ámbito, lo trasladan a los precios y entonces se neutraliza todo y ellos se llevan la guita que recibió el trabajador. No, no, aquí hay que intervenir con mucha más severidad, con mucha más regulación y con mucha más sanciones para que eso no ocurra. Si no, no hay salida. Ahora, ¿cómo se hace? O sea, tenés que ir a una agudización del conflicto. Lógico, lógico. Lo contrario, no hacerlo, tenés que construir, es lo que nos está pasando. Músculo político, Pablo, ¿no? No hacerlo es lo que nos está pasando. Que las grandes corporaciones empresarias manejan los precios a piacere, y los ciudadanos y ciudadanas, mucho más el pueblo humilde que gasta la mayoría de sus ingresos en alimento, lo sufre, se deteriora y nos condena además a un camino político separado de las grandes mayorías nacionales. Por lo tanto, esa disputa política es imprescindible afrontarla. Te voy a dejar... Más temprano que tarde, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Quizá hubo un tiempo que se perdió, pero yo sigo creyendo que se puede. Por otra parte, francamente, la propuesta de la derecha y de la ultraderecha es desastrosa para el pueblo, ¿no? Así que también podemos confiar que una parte de la ciudadanía va a apreciar eso. ¿Sabes, Juan Carlos? Cuando yo te escucho, voy cabeceando como perrito de auto, ¿viste? Y digo, claro, vos lo decís fácil, vos ponés muy claro el conflicto y después se complica, en algún lugar se complica mucho, ¿no? En algún lugar se enrosca tanto que se pierde de vista que esto es lo esencial que planteás. Te voy a decir una cosa, quiero preguntarte por una actividad en la que vas a participar que me interesa, pero voy a dejar una pregunta planteada para el próximo cafecito. Bueno. Y que tiene que ver con los cierres de lista, porque para las coaliciones, que es la gran novedad del modo de participación política de los partidos, sí, se hace difícil, porque vos tenés que negociar nombres de cada una de las coaliciones. Pero lo que nos ha pasado en el último tiempo los congresos son determinantes y tenés gente que vos crees, la votás para que levante la mano en un sentido, te la terminan votando para el otro. Y este es un problema serio. Sumale a esto que el Lofer construyó muchos archivos para ir carpeteando gente, ¿no? Entonces, además, habría que formar dirigentes que no sean carpeteables. Pero más allá de eso... Tóxico, claro. Claro. Más allá de eso, te quiero preguntar, porque es importante elegir nombres propios que vos sepas que después no van a levantar la mano para el otro lado. Pero te lo dejo picando para el próximo cafecito. ¿Cómo no? Hay un foro que se va a realizar en el Centro Cultural de la Cooperación, del que vos sos director, 40-50-50, Memorias, Derechos Humanos y Democracias, y este 40-50-50 tiene que ver con los tristes aniversarios de distintas dictaduras de la región. Y va a participar en la conferencia inaugural Manuela Dávila, dirigente brasileña, que es un cuadrazo de aquellos. Ojalá la podamos traer a que vuelvan. Contanos un poquito de esto, y cuándo es. El martes, eso, ¿no? lo hacemos con Claxo, ¿no? Sí. Que estamos hablando de una institución de gran prestigio, académica, latinoamericana, con el Centro Cultural de la Cooperación. Es una gran iniciativa que ellos comparten con nosotros. Se hace en nuestra sede el martes y miércoles de la semana que viene. Sí. Está efectivamente este cuadrazo, como vos decís, pero va a haber muchas y muchos más a lo largo de la jornada del martes y miércoles, así que invitamos a todo el mundo a través de ustedes a que sean copartícipes, ¿no? Va a ayudar mucho, creo, ahí los debates, los intercambios, en fin, a echar un poco de luz en un momento tan complejo. Sí. Y creo, vos dijiste tristes, efectivamente han sido episodios dramáticos, muy tristes, pero es imprescindible ponderarlos, recordar a los héroes y mártires, estigmatizar las ideas que fundamentaron esos episodios. Así que, en fin, creo que puede ser muy, pero muy valioso, muy interesante. Así que les agradezco mucho que lo traigan a este comentario, ¿no? Dijo Gabriela Radich hace un ratito, recordando a Enrique Sims, cómo era lo de las huellas, para que cuando nos pasen cosas parecidas haya algo que nos oriente, algo así habías dicho. Una cosa eso muy sí, era de la película Tres Cosas Básicas. Ah, perdón, sí. Perdón. La otra era de romper todos los libretos. Sí, que también pero la imagen era... En el diario Sur, 89-90, allí estaba Enrique Sims con una barra, entre las cuales recuerdo que estaba Rajendorfer. Sí, eran una barra que hacían, en fin, hacían algunas páginas del diario. Allí lo conocí. Sí. Esa persona que nombrás, el patán Rajendorfer, en los últimos tiempos y días, era la que cuando llegó a visitar lo ponía de mejor humor y le arrancaba una sonrisa enorme verlo aparecerse allí. Así que, bueno, un abrazo también para el patán. Claro, claro, eran íntimos amigos, uh-huh. Efectivamente. Sí, yo los conocí por entonces. Gente valiosa, digamos, sí, gente valiosa y gente querible también. Uh-huh. Juan Carlos, un abrazo grande. Iremos invitando al foro Memorias, Derechos Humanos y Democracia 40-50-50 para la semana que viene. Gran abrazo. Ya, un abrazo a todas y todos.